Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El gallo Claudio con Quique Gavilán. ¡Ya te lo dije, Quique! ¡Eres muy pequeño para cazar gallinas conmigo! Por lo que me están diciendo, ¿quieres decir que las gallinas son unos monstruos enormes? ¡Sí! ¿Que tienen dientes filosos y que viven en cuevas? ¡Así es! ¿Y que pelean como demonios? ¡Sí! ¿Y qué estamos esperando? ¡Vamos por algunas! ¡Tú no vas a ir y eso es todo! ¿Qué les parece? Soy un gavilán que nunca ha visto a una gallina. Pero voy a atrapar mi primera gallina hoy y eso es todo. Granjas Ferndale, aves y huevos. Yo no quisiera decirle mentiras a Quique, pero un chico solo me estorbaría. Tal vez me odien por lo que hago, pero después de todo soy un gavilán pollero. ¡Suelta esas florecillas de mi jardín! ¿Qué pasa, digo? ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo... No te quedes con el pico abierto. Di algo, explícate. Que yo... Tu lengua se mueve, pero no sale sonido de tu bocota. ¡Ay! Yo... ¡Ahora! ¡Largo de aquí! ¡Fuera de aquí! Oye, ¿eso era una gallina, viejo? ¿Una gallina? ¡Por supuesto que no! ¿Tú crees que yo dejaría que una gallina me hiciera eso? ¡Ese no es más que un cretino bocón! ¿Cretino? Pues yo no busco cretino, yo busco una gallina. Escucha, hijo, digo, ¿viste ese gavilán persiguiendo gallinas? Las asustó. Esa Rhode Island roja se puso blanca. Y luego azul. Rhode Island roja, blanca, azul. Es un chiste, hijo. Es una broma. Tú eres muy pequeño, mis chistes no llegan tan bajo. Eres chico para entenderlos. Puedo decir mucho si tú no los captas. Tienes que estar más vivo en el mundo. ¡Vivo! ¡Listo! ¡Atento! Tú aún estás muy verde, hijo. O sea, joven. Los cretinos hacen mucho ruido. ¡Oh! Esta debe ser una cueva de gallina. ¡Cielos! ¡Escuchen a ese monstruo! Eso sueña que es una gallina enorme. Con esto la haré de mi tamaño. ¿Ah? Creo que, digo, que hay extraños medios de locomoción. ¿Qué es? Digo, hijo, ¿qué estás tramando? ¿Qué está pasando? Acabo de atrapar un pollo. ¿Pollo? Digo, ese no es un pollo, digo, ese no es un pollo, hijo. Yo soy un pollo. Gallo, más bien. Eso no es cierto, tú no eres un pollo. ¿Entonces qué soy, hijo? ¡Tú eres un cretino bocón! ¡Ay! Escúchame, hijo, yo no soy un cretino bocón. Esto es un perro, no un pollo. Los pollos no parecen perros. ¿Quién te dijo que esto era un pollo? Buen chico, pero no escucha nada de lo que se dice. Tienes que aprender, hijo. Yo soy un pollo, no un cretino. Estás mal, hijo. ¡Ay! ¡Cretino! ¡Cretino! Pon atención, muchacho. Todos los gallos cantan al amanecer. Obsérvame y te probaré que soy un pollo. Más bien un gallo. ¡Sol! ¡Cretino! ¡Bocón también! Tengo que corregir a ese muchacho. Una cosa como esta puede confundirlo de por vida. Te estás pasando, digo, te estás pasando esta vez, hijo. Atrapaste un baúl. Buen chico, pero un poco tonto. Esto no es un pollo, hijo, es un baúl. O sea, maleta grande. Esto es un baúl, hijo. Algunos días no debería uno levantarse de la cama. Aún trata de demostrar que eres un pollo, ¿eh? ¡Cretino! ¡Ah! ¡No lo hagas! ¡Me culpará por eso! ¿Con qué eres tú, eh? ¡Pues toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Pollo bueno para nada! ¡Oye! ¡Él te llamó pollo! Es lo que te he dicho. Digo, es lo que te he estado diciendo, muchacho. ¡Yo soy un pollo! Ya me convenció. Solo soy un cretino, bocón. Pollo, cretino, en mi horno te verás bien.